Generación X Radio presenta Flashback Music Heritage, un tributo a las raíces afro en la música disco, soul, jazz, blues, funk, techno, roots, rock y mucho más. Flashback Music Heritage, todos los martes a las 20 horas Costa Rica, por la potente señal de Generación X Radio. Flashback Music Heritage, te esperamos.